Esta canción como una especie de calefactorio para aquellos que tengan frío en el corazón. Esta tarde el olor que se acusa en algunas maderas, o tal vez sea que comienzo a pensar en tu pelo cuando te lo sueltas y emite un aroma tan particular que tan solo he podido volver a encontrar en el soplo que el viento ha acercado hasta aquí para insinuar la víspera de primavera. Supongo que invierno siempre ha olido así, como guarda tu pelo ese olor a maderas. Tarde evita en tus ojos castaños con el aire antaño que siempre perdura cuando te estoy esperando, cuando me encuentro con una infinita mañana, camino a alargarse como temporada de frío que en mi espalda se queda hasta que la tarde se acomoda en mí y ya me tibia las ganas. Por eso me gusta y me gusta decirlo, la tarde en tus ojos tiene un aire antiguo. Verás, será febrero, soy yo quien se cuelga del viento como de tu aliento. A veces cierro los ojos porque detesto mirar, que el bálsamo que respiro tan ávidamente es el viento y no más. Y a veces lo olvido, pero algo me acuerda y lo vuelvo a pensar y me digo, ¿dónde te tengo? ¿En dónde no estás? ¿A dónde puedo poner la mirada sin que te tenga que hallar? La luz del mundo se marcha a las 7 y yo apenas comienzo a ver bien. Conforme tira lo oscuro, camino pensando que sigo tu sombra a la vez que un susurro de las hojas sueltas se va cuchicheando frases incompletas y a veces hasta pregunta por ti, pregunta por ti. De veras era febrero, soy yo quien se cuelga del viento como de tu aliento. Por eso cierro los ojos, porque detesto mirar, que el bálsamo que respiro tan ávidamente es el viento y no más. El viento trae esta tarde el rumor de tu voz que se pierde a la luz perezosa del sol. Te imagino acostada, apagando la luz del candil, del mismo modo que miro que el sol de la tarde cuando se recuesta tiene un aire a ti. Y miro al último sol de la tarde como se recuesta, con cierto aire a ti, por cierto, con cierto aire a ti. Concierto aire a ti, por cierto, concierto aire a ti. Muchas gracias.